a agujeros negros donde se une la gente que no tiene cabeza, ni manos, ni pene, ni pies. La gente que no tiene donde agarrarse se une y yo los veo agitando la lengua. Se une. Tienen nada que decir.